Bueno, soy Daniel Fusaroli, vicepresidente de Farco, y estuvimos acá reunidos en la CETEP con trabajadores y trabajadoras de distintos medios de comunicación popular, comunitario, trabajadores autogestionados, para cumplir este desafío que veníamos trabajando ya hace casi un año, el de armar una federación de comunicadores populares que nos represente a los trabajadores y trabajadoras gremialmente, en un espacio gremial donde nos organicemos de forma gremial, que complemente de alguna manera y amplíe las posibilidades que Farco tiene como instancia de organización popular de los medios y de los medios de comunicación, ¿no? O sea, así que bueno, estuvimos en este primer encuentro, fue importante, interesante, definimos el documento, las líneas, como el documento fundador, el objetivo fundador de esta federación, y bueno, nos convocamos a armar una junta promotora para empezar a trabajar en cómo se piensa organizar esta federación, está todo por construir, y armar un plan de trabajo para este año.